¿No te ha pasado alguna vez que quieres buscar una canción perfecta para una persona especial y nunca la encuentras? Y cuando llega el tiempo en que la encuentras, dices, quiero hacer algo especial con esta canción. Bueno, pues yo encontré la canción ideal para mi esposa Adele, para decirle que la amo y que la quiero y agradecerle por ese hijo tan bello que me ha dado. Eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar. Corazón comenzó a latir cual nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí. Llegó el amor sin pedir permiso. Y desde entonces no puedo dormir. Solo pensando que alguna vez pude mirar.